salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos nuevamente en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, como objetivo fundamental, conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos de alguna manera ir tirando todos para el mismo lado. ¡Qué mejor! Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Esta parte del camino la realizo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, Carlos, ¿qué tal? Qué alegría otra vez volver a la radio y estar con nuestros queridos oyentes. Así que le damos las bienvenidas, un gusto enorme estar con ustedes. Gracias, Y la distancia que se hace súper cortita, y el saber que estás allí y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Terminó el verano y, como sucede en este lado del charco, sobre todo los que vivimos aquí en la Costa del Sol, cambian muchas cosas. No tanto así el calor, porque todavía sigue siendo bastante calorcito. La gente que vivimos en la Costa del Sol todavía podemos seguir disfrutando de la playa. Aquellos que no tenemos niños en edad escolar, no nos cambia tanto como a los padres que tienen niños, que ya empieza todo el trajín de los chicos que van a la escuela y cambia totalmente. Ya no se ve la cantidad de gente que había por las playas. Lo que sí, se siguen viendo los guiris con las chanclas, que son los únicos que las usan, porque ya la gente de aquí ya las dejó para el próximo año. Los guiris se aferran a las chanclas, aunque sea con soquete la usan, pero la siguen usando, ¿no? Y por supuesto, muchos todavía, como en el caso yo hoy, sigo con bermuda todavía. Hace calor, Carlos, hace todavía calor. Hace calor, yo también estoy con chancla y no soy guiri. Hoy tenemos el gustazo de empezar nuevamente otro programa y otra temporada de La Gauchada. Y ya van como 11 años de que esta unión radiofónica, de la cual nosotros estamos tan agradecidos, este espacio que fue un producto de amigos, pero más de todo de la inmigración. Allá cuando en 2005 nos planteábamos con Pablito Baney, porque sentíamos esa misma necesidad, decíamos, ¿qué hacer para que nos podamos conectar con la gente, para intentar ser un nexo entre los que recién llegábamos y la gente que nos acogía? Entonces teníamos muchos deseos en ese momento de poder conectarnos con la gente en general, pero también tener la posibilidad de llegar a muchos compatriotas que en ese momento, que eran muchos, estamos hablando del año 2005, y así que entonces surgió esta idea de La Gauchada, que utilizábamos ese modismo argentino que significa hacer un favor sin esperar recibir nada a cambio. Pero la verdad es que sí hemos recibido a cambio grandes cantidades de expresiones de mucho cariño. Hemos vivido momentos imborrables. Y este espacio de la radio nos dio posibilidad de conocer a gente espectacular. Sí, a mucha gente de todas partes y de charlar con ellos, de saber sus inquietudes, lo que, a qué se dedican, qué es lo que hacen. Y también así, por eso con Mónica siempre lo decimos y lo compartimos, nos dio posibilidad de conocer gente amiga, a hacernos a nuevos amigos, que es una parte del camino que hacemos la gente que vinimos o que vivimos en la inmigración. Sentir el sentimiento ese con los antiguos amigos, con la gente que por ahí uno tiene ahora la suerte de poderse conectar a través de internet, de todos los medios, de los teléfonos que se, con las videollamadas y todo que se pueden ver, pero que falta ese, el abrazo, el contacto, ¿no? Que acá el uno contacto lo puede, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Que aquí lo, uno tiene la suerte de poder tenerlo a partir de la gente nueva que hemos conocido, que es, bien, mucho tiene que ver este espacio de La Gauchada. Lo que sí, no hemos abandonado para nada esa idea que teníamos con Pablito cuando hablábamos de La Gauchada, ¿cierto? Que era intentar mostrar una faceta de la inmigración distinta, esa faceta de la inmigración de la gente que es creativa, de que viene a poner todo el esfuerzo a la honradez y fundamentalmente ese deseo de insertarse en esta nueva sociedad de acogida. Hoy, siempre lo decimos al principio del programa, el objetivo fundamental es conocernos. Y en La Gauchada siempre creímos que el tiempo de sumar nunca se acaba y que necesitamos que este espacio, esta horita que pasamos juntos compartiendo entrevistas con personas conocidas o a veces totalmente desconocidas para la mayoría de la gente, pero que tienen algo importante que contar y que en muchos casos sirve para reflexión, que es el fundamental, la idea siempre de este espacio. Una forma de conseguir nuevos testimonios, que son testimonios maravillosos, descubrir personajes que la verdad que es muy por ahí difícil conseguirlos en otros lugares, en otros espacios, pero aquí en la radio y en este espacio de La Gauchada intentamos siempre resaltar el costado humano de todas las entrevistas que pretendemos hacer. Por aquí han pasado profesionales, músicos, escritores, poetas. Sí, es cierto que pasan mucha gente de la cultura, ya sean músicos, cantantes, poetas. Gente de teatro. Gente de teatro. Porque realmente es una de las cosas que a nosotros nos gusta y nos gusta la posibilidad de difundirlo. Decíamos que hemos ido conociendo en este espacio a gente maravillosa y que nos ha dejado muchísimos sentimientos y quizá algunas partes en nuestro corazón abiertas, ¿no? En el sentido de que, como en el caso de Pablo Vanney y el caso de Juan Carlos Millán, ¿cierto? Sí. Personas que el destino hizo que ya no estén con nosotros, pero que sí, nos dejaron cantidad de cosas para recordar. Están en nuestro corazón, Carlos. Por supuesto, por supuesto. A la familia de Pablo Vanney les mandamos desde aquí de La Gauchada un saludo inmenso. A Gaby, los chicos. Por supuesto. Y igual a la familia de Juan Carlos Millán. También con nosotros tenemos que recordar, estuvieron María Sala, estuvo Esteban Soroeta, Raúl Domínguez, que también siempre fueron importantísimos y aportaron muchísimo en La Gauchada. Lo que siempre resalto y que me gusta resaltarlo porque es la verdad y forma parte de la gauchada. Fue quien en el momento creyó en nosotros y nos dio la posibilidad de que sí tuviéramos este espacio, que es el señor Javi Gómez, que es el que está del otro lado del vidrio y que maneja el sonido y el técnico, y que gracias a él podemos estar llegando a su casa, porque si no sería imposible. Javi, siempre eternamente agradecido de este espacio. Y por supuesto, reconocer que Radio Estepona es nuestra casa, la 107.2, y que siempre nos apoyó. Sí. Y nos dio carta abierta para podernos relacionar con la gente de Radio Casares, la 91.6, con Ana, Paco Balbuena, Juan Antonio, que nos permiten allí también tener un rinconcito para pasar este mismo programa allí en diferido. Así que nosotros queríamos de alguna manera darle el gran saludo a todos ustedes para esta nueva temporada y decirle que muchas gracias por su apoyo. Y al público. Como un limpio amanecer era tu pollera azul. Cielo por la zamba donde andaba el aire enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. Como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Aquel pañuelo azul que me diste en el adiós, te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedas ya quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós, pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche voy buscando leguillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. Bailar azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Radio Estepona. Escuchábamos a un grupo de Argentina, un grupo vocal que se llama Lado B, que tuve la suerte en este verano, ¿cierto?, de recibir un CD que me enviaron desde Argentina estos ganadores del Precosquín del año pasado. De este año. Del 2017. Ellos ganaron el pre Cosquín y tuvieron la posibilidad de llegar a cantar en Cosquín, lo cual para todos aquellos músicos y cantantes argentinos es muy importante. Ellos trabajan todo el año para lograr llegar a esa posibilidad. Y a veces se trabaja toda la vida para toda lograr la vida, eso. Sí, porque y hay no varios sé, intentos. Claro, para lograr la posibilidad, cosa que a veces no se logra. Y en el verano fueron apareciendo distintas cosas folclóricas que después les vamos a ir contando. Pero una de las más importantes para nosotros fue el tomar conocimiento de la existencia de la Asociación Martín Fierro, de Alaurín de la Torre, una asociación sin fines de lucro que se dedican a hacer conocer la música y la danza argentina. Hace un tiempo hicimos un contacto con ellos. Por supuesto, el Facebook siempre acerca a los que quieren conocer de este tipo de cosas, ¿cierto? Es decir, hemos visto su participación en cantidad de encuentros con música de otros mundos, ¿cierto? Es decir, en Málaga, en distintos lugares de Andalucía, ellos bailando música argentina junto con otros que bailaban de otros tipos de músicas, ¿no? Realmente a nosotros nos trajo mucho por muchos recuerdos, y entonces esta posibilidad de comunicarnos con Sandra, que es presidenta o es del la comisión directiva de la asociación. Muy buen día, un gusto que estés en La Gauchada. Hola, buenos días, Carlos. Un gusto que te comuniques con nosotros. Bueno, la idea era un poco hacer llegar a la gente cómo fueron sus inicios, la posibilidad de hacer lo que están haciendo hoy. Bueno, la Asociación Argentina Martín Fierro de la Torre nació en el año 2011. La necesidad que nos unió fue que vivíamos todos en Alaurín de la Torre y queríamos fomentar nuestra cultura y tener un punto de encuentro. Dentro de la asociación estamos trabajando hace muchos años, todo lo que se hace es a pulmón, gracias al trabajo y la colaboración de los asociados, a la gauchada de nuestros oficiantes y al Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, que reconoce nuestro trabajo y lo apoya. En realidad, en los inicios, las primeras cosas que hicimos fueron talleres de cocina, que tenían el objetivo de no perder nuestros sabores, y hacíamos, costaba conseguir las tapas de empanadas, así que hacíamos tapas de empanadas, sorrentinos, alfajores marplatenses, hacíamos toda nuestra cocina. Después fuimos agregando muchas cosas, entre ellas el taller de danzas argentinas, que tiene su base en el folclore, aunque una clase por mes la dedicamos al tango, gracias a David Suárez, que nos ayuda. Somos un grupo de argentinos con mucha ilusión y muchos sentimientos, sobre todo. Somos tres que bailamos folclore desde hace muchos años, y el resto está aprendiendo, así que cuando nos vean en el escenario, piensen que lo hacemos con todo el corazón. Y bueno, pero es una experiencia muy muy linda, Carlos. Nosotros siempre resaltamos aquí en La Gauchada, porque de folclore, siempre cuando se habla de folclore argentino, la gente lo relaciona mucho con el tango, ¿no? Es decir, que ese Y les explicamos que el tango, en realidad, al ser de una ciudad-puerto, como fue Buenos Aires, fue lo primero y lo que masivamente se exportó. Hoy no nos llama la atención ya encontrarnos con festivales de tango, como en el caso de aquí de Estepona, y en todas, prácticamente en todas las ciudades importantes de Málaga, hay ya instalada alguna academia que enseña tango. Pero no así el tema del folclore, ¿no? Es decir, de a poquito hay algunas ballet, algunas asociaciones que van metiendo, ¿cierto?, un poco de alguna danza folclórica, prácticamente la chacarera y la samba. Y el gato. Y el gato. Sí, y el gato. Así que entonces, por eso fue una de las cosas que a nosotros, ¿cierto?, nos encantó. Y también el hecho de ese tipo de ballet a la vieja usanza, es decir, como eran como son los ballet en Argentina, donde todo el mundo se hace la ropa y... Exacto. Yo lo llamo un grupo de baile inclusivo. Aunque no sepas bailar, venite, que te enseñamos un pedacito de nuestra cultura. Y entre todos, bueno, mi madre tiene 81 años, se llama Ana Julia, y hace, nos cose toda la ropa. Ella se sienta tiqui, tiqui, tiqui con la máquina y nos cose toda la ropa. Y bueno, y recorremos. Acá en el pueblo tenemos la suerte, Carlos, de que somos muy bien recibidos. Nuestro pueblo es un pueblo, a la orilla de la torre, no, siempre con los brazos abiertos. Así que las verbenas durante el mes de junio, julio, agosto, en las verbenas del pueblo estamos en todas bailando nuestro folclore argentino. Y, sí, bueno. y es algo hermoso, es un gusto. Y los chicos que están aprendiendo, que vienen de Argentina y que se encuentran con esto, con un mate, con un folclore, y se encuentran con a empezar a hacer el paso básico y aprender a poner los brazos bien abiertos, y bueno, y se armó un grupo muy lindo de baile, y estamos todos mayores, todos somos más de 40, y bueno, y llevamos un pedacito de nuestra cultura y la mostramos, y somos muy bien recibidos. Estuvimos en, ya te digo, las verbenas del pueblo, estuvimos en Marbella, en Europealia, gracias a Karina Parra. Acá en el pueblo, en Laurín de la Torre, tenemos una muestra internacional de folclore que lo hace Raíces y Horizonte, y también nos incluyen siempre en su programa. Así que bueno, muy contentos, es un gusto hacerlo, es algo apasionante. Ahora, el día de mañana, ustedes tienen un acto o un evento muy, pero muy importante. Sí. Yo entiendo que debe ser muy importante también para Laurín de la Torre. Sí. Que es la presencia de un ballet que viene desde Argentina, que viene desde el Chaco, ¿no? Y Córdoba. Sí, pero son chaqueños. Son chaqueños. Pero Córdoba de acá. Allá hay una mezcla. De allá. ¿Ah? Sí, sí, pero son chaqueños. Sí, porque la directora es Andrea Martín, que ¿sí? Ella es de Charata, que es chaqueña. Sí. Y aunque... Bueno, cuento un poquito y te voy a dar algo que nos tiene buenísimo, muy emocionados. Buenísimo, entonces. Hoy por la tarde, este humilde grupo de baile va a recibir una masterclass de estos profesionales, y estamos todos muy emocionados porque no entramos en nosotros, nos van a enseñar un chamamé. Qué bueno. Y realmente era algo que queríamos incluir nosotros en nuestro repertorio, porque bueno, lo fuimos agrandando, pusimos, además del gato y la chacarera, pusimos los amores, los remedios, el escondido, pero teníamos muchísimas ganas de poner un pedacito de esa tierra, del chamamé, de poner un pedacito, porque realmente es parte de nuestra cultura. Y estamos encantados. Eso es una primicia. Hoy tenemos una masterclass. Nos reciben. Eso lo tienen en Málaga, ¿no? Sí. Y ellos mañana vienen a Laurín de la Torre. El aforo ya está. Ya tenemos las reservas completas. Y muy contentos de recibirlos y de tenerlos con nosotros. Ellos están en una gira europea, ¿no? Una gira por España. Yo tengo entendido una gira por España. Una gira que hacen ahora en el año 2017, y a nuestro pueblo vienen en forma totalmente gratuita, y bueno, y esta masterclass también. también nos la dan en forma totalmente gratuita. Andrea, una pregunta. ¿Sí? Porque estaba a la Borín de la Torre en la gira, no, ya en el proyecto, ¿no? ¿Y cómo no logran ustedes la posibilidad que vas a tener? Tenemos la suerte, mira, también nos pasó, esto nos pasa, realmente es un orgullo decir que la gente confía en este grupo de gente que está en la Asociación Argentina Martín Fierro. Tuvimos ya en su momento la suerte de entrevistar y entregar reconocimientos a figuras que lo pueden ver a través del Facebook, a figuras como Susana Rinaldi, Patricia Sosa, La Sole, Abel Pinto, Los Nocheros, Catu Pecumacho, acompañar a la delegación argentina de trasplantados y entregarle un reconocimiento también. Y yo creo que toda esa trayectoria de cómo la manera de trabajar hace que la gente se contacte con nosotros. Y bueno, se contactaron a ver si conseguíamos un lugar. Y nosotros encantados, movimos cielo y tierra y se consiguió un lugar. Y ellos vienen a ofrecernos el espectáculo en forma gratuita acá a Laurín de la Torre. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Qué bueno. Así que mañana el espectáculo, ¿a qué hora comienza? El espectáculo empieza a las 8 de la tarde. Durará aproximadamente una hora y después, bueno, tenemos una pequeña picadita, un agasajo a estos bailarines, a estos profesionales. Ajá. Qué bueno. Bueno, no hace falta que se invite a nadie porque ya dijiste que el aforo está completo. Está el aforo completo. Que no se vayan hasta la Borín de la Torre, a no ser que quieran poner una pantalla por fuera. Que el ayuntamiento se juegue. Pero bueno, muy contento de recibirlos, sí. Y bueno, de la generosidad sobre todo, ¿no? De estos bailarines que tienen ganas de mostrar lo nuestro y nosotros, por supuesto, muy contentos de recibirlos. Para nosotros, haber abierto las puertas de la gauchada a la Asociación Martín Fierro es un gusto y que no va a ser la última vez, porque entiendo que vamos a tener algún contactos como para que la gente vaya sabiendo bueno, por dónde mañana, anda. Por lo pronto mañana vamos a ir. Vamos a ir. Y vamos a ver. Sí, sí, queremos conocerlos personalmente, queremos charlar con ustedes. Bueno, yo soy Mónica, hola. Hola Mónica, encantada de conocerte. Igualmente. Así que, bueno, y a ver si despuntamos el vicio alguna vez juntos, ¿viste? Para que no se nos endurezcan las tabas a nosotros. Nosotros invitamos a todo el mundo, a todo el que quiera venir o a través del Facebook se comunica con nosotros y están y pueden venir a bailar, a escuchar música o a tomarse un mate mientras bailamos, no hay problema. Ajá. Bueno, bueno. A compartir un ratito. Bueno, entonces, de esta manera te agradecemos y te vamos a despedir con alguien que estuvo hace unos días nomás aquí en Málaga y que fueron Los Nocheros, y con esta música te vamos a decir que nos vamos a ver prontito. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite. Thank you. despertas el pelo y así descansa camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comer del corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comer del corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. De pasión. De pasión. Voy a comer del corazón a besos, La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Con Mónica pensamos que teníamos una oportunidad importante al tener este espacio de La Gauchada y que llegaríamos a mucha, pero mucha gente que por ahí tienen necesidades espirituales, y por eso incluimos un espacio de palabras de reflexión. Mónica. Sí, bueno, hoy traigo el título, le puse prioridades. Vivimos en tiempos acelerados y vertiginosos. Aunque muchos venimos de haber pasado unas vacaciones, otros, gracias al verano, han trabajado tiempo completo aprovechando la oportunidad. Pero a veces, tanto unos como otros, siguen aún con estrés. Los que vuelven de las vacaciones porque cuando ya le empezaban a tomar ese gustito, se les termina. Y a los que se les terminó el trabajo, por la ansiedad de ¿qué hago ahora? Y sumamos a esto los niños, que comenzaron el colegio, y muchos de ellos también un sinnúmero de actividades, que inglés, teatro, danza, instrumento musical, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los padres dicen, cuanto más sepan, estarán mejor preparados y tendrán más oportunidades. Pareciera que tenemos que estar ocupados en algo, que el trabajo lo es todo. Si bien es necesario porque nos permite vivir dignamente y toda persona debería tener su trabajo, hay que analizar un poco las prioridades. Si les preguntamos a los hombres por qué trabajan tanto y a menudo contestan porque quiero darle lo mejor a mi familia, a mis hijos, que no les falte de nada. Tener dinero para darles lo mejor. Algunos estudios indican que tanto los adultos como los niños que dan tanta importancia al dinero y a las posesiones, con frecuencia son menos felices y están menos satisfechos con su vida. Los medios de comunicación y las publicidades intentan convencernos a diario de comprar todo lo que sale nuevo al mercado, que es lo mejor. Y sin darnos cuenta, vamos cayendo en compras innecesarias y gastamos el dinero que no tenemos, o sea, nos metemos en préstamos. Otros trabajan de sol a sol para quedar bien con sus jefes, a veces poniéndose en contra de sus propios compañeros y sin hacer valorar sus derechos como trabajadores, como está pasando, que el sistema ha hecho que el obrero cada vez más esté en peores condiciones. Y todo esto por miedo a la gran inestabilidad económica. Está muy bien hacer bien y a conciencia el trabajo que tenemos, pero hacerlo como para Dios, y no con el solo fin de agradar al hombre a costa de cualquier cosa. Tenemos que ser equilibrados en nuestras decisiones. Tenemos que establecer prioridades y objetivos, y no dejarnos influir por el consumismo. Es cierto que la palabra de Dios nos anima a ser trabajadores, por ejemplo, en Proverbios, en el libro de Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea nada y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. También dice en Eclesiastés 4:6: más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Tenemos que llevar una vida equilibrada y que nuestro espíritu esté en sintonía con Dios. Esto es bueno para nuestra salud, tanto física como mental. Debemos priorizar nuestra familia como primera institución creada por Dios. Los matrimonios necesitan pasar más tiempo juntos y los hijos más tiempo con sus padres. Un buen matrimonio o familia que le cree a Dios pone a Cristo en primer lugar. Pasan más tiempo juntos hablando de los temas que le preocupa a la familia, escuchando a sus hijos, que de esta manera ellos se sienten más amados y valorados, y también más seguros, dándoles consejos basados en la palabra de Dios y orando juntos. Y también atentando contra tanto problema que hay hoy de acoso escolar. Al tener el apoyo de los padres y al poder el chico comunicarse con sus padres, esto pasa menos en ello. En 1 Juan 2, del 15 al 17 dice: no ames al mundo ni las cosas del mundo, porque el Padre, o sea Dios, no está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. O sea, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sea prudente, analice su vida y abra los ojos al entendimiento para poder ver a Jesús y de esta manera seguir sus pasos y sus enseñanzas. Vamos a escuchar una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, de Danilo Montero. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.

La Gauchada, con Carlos Steifel, Radio Estepona. Continuamos en La Gauchada para contarles algo que nos llena de orgullo por un lado y por otro nos pone muy contentos, ¿no? El jueves que viene, a las 20 horas, en la Sala Cultural del Padre Manuel, va a estar actuando un dúo de, podríamos decir, de música de tango, que son Diego Ibáñez y Sebastián Luna. El dúo es Luna Ibáñez Tango. Este dúo está haciendo una gira por Europa. En este momento, hoy mismo, están en Alemania. Han estado en Holanda, en Bélgica, ¿cierto? Y han estado actuando ya aquí en España. Y van a venir aquí a Estepona la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Si todo va bien, los podremos tener quizás aquí en el programa, lo cual sería encantador, con música en vivo, ¿cierto? Se pone contento el Fabi. el Javi se pone contento porque tiene más trabajo. Entonces, bueno, les comentaba, ¿cierto? A Guillermo Ibáñez lo conocimos en Santo Tomé cuando él ganó el primer premio al Paso del Salado, un festival de folclore, en el cual con Mónica formábamos en ese momento. Formábamos parte de la comisión organizadora. Y Guillermito Ibáñez, porque en ese momento era un chico joven, jovencito, chiquitito. Bueno, sigue joven todavía. Es joven, Guillermo. Pero bueno, sí. Hace ya de esto muchos años atrás. Y lo que sí, tiene una trayectoria impresionante, de hecho que es el cantante de la Camerata Porteña. La Camerata Porteña es un grupo musical muy importante en Buenos Aires que viaja por todo el mundo, ¿cierto? Uh-huh. Haciendo conciertos en Estados Unidos, en Rusia, y ha sido elegido Guillermo como cantante, es decir, que entiendo que debe ser... es la voz. Debe tener su capacidad, ¿no? Y va a estar acá entonces Guillermito junto a Sebastián Luna y nos acercó un trabajo que hizo que lo grabó ahora, hace unos días atrás, allí en Alemania. Voy a decir al Javi cuál es la canción porque no la veo acá clara. Ah, sí, la 6. Se llama Valsecito Amigo, que es de Aníbal Troilo y José María Contursi. Sentimental de nuestras viejas horas, nunca te escuché tan triste como ahora. Llegas hasta mí para aumentar mi queja, tiene tu rondín sabor a cosa vieja. Al sentimental, ingenuo y ondulante, vuelvo a recordar aquellos tiempos de antes. Una voz muy lejana me acusa en tu canción, valsecito, y envuelve mi emoción. Vuelca tu nostalgia febril, tu musiquita sensual, y que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sensual no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? cuando llegue el fin de mi oración postrera. Quiero imaginarla así como ella era. Juntaré mi voz a aquellos labios suyos, mientras tu canción nos servirá de arrullo. Val sentimental de nuestras viejas horas, ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas, amigas, cantaré valsecito y entonces moriré. Vuelca tu nostalgia febril, tu musiquita sensual. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión. Unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sensual no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? Valsecito amigo, es lo que están cantando Guillermo Ibáñez junto a Sebastián Luna. Y que, por supuesto, lo tendremos aquí. Ya hay mucha gente que ya está comprometida a estar allí. Y fundamentalmente milongueros, que son aquellos que les gusta bailar tango. Porque hay muchos bailarines acá en Estepona y alrededores. Bailarines. Así que los esperamos a todos allí en el Padre Manuel a las 9, a las 8 de la tarde. De la tarde. Bueno, noche. Sí. Tarde-noche. Y siguiendo estas cosas que nos pasaron en el verano, y hoy comentábamos cuando hablábamos con Sandra de la asociación Martín Fierro, Los Nocheros es un conjunto argentino muy, pero muy importante, con una trayectoria de 30 años en Argentina, y han hecho su tercer gira europea. Todavía no ha culminado porque creo que estaban estos últimos días en Madrid. Bueno, que tuvimos la alegría de ser invitados ahí en Málaga, estuvimos ahí, los veíamos ahí de cerquita, estuvimos con ellos. La verdad que un montón de recuerdos, de sentimientos, nos movió de acordarnos de todo aquello, hasta que fuimos teloneros una vez de ellos. Sí, una vez bailamos. Bailamos antes y después actuaron ellos. En un con público 4.000 personas de 5.000 personas que no iban por nosotros, iban por Los Nocheros, pero bueno, nos vieron a nosotros también ahí. Claro, y nosotros tuvimos un montón de recuerdos, la que oportunidad nos movió de estar con ellos en los camarines y cuando esperábamos el turno para bailar, ¿no? Realmente mucho recuerdo con ellos, muchas cosas que fotos con ellos de los chicos cuando eran chiquitos, ahora ya tienen 30 y pico de años mis hijos. Y tenemos fotos cuando Federico tenía 10 años, sí, con Los Nocheros, bueno. Sí, la verdad que son preciosas, nos cosas pasaron que por la mente. Fue muy emotivo, sí. Y sobre todo la gente que estuvo allí, ¿cierto? La gente estaba toda estimulada, ¿cierto? Por lo mismo, ¿no? Por esa mezcla de sentimientos, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Seguían todas las letras de las canciones, vamos, seguidores férreos de Los Nocheros. Y bueno, a veces el programa se hace cortito cuando uno habla de sí, cosas tan pero tan lindas, bueno, para nosotros y que el público también las aprovecha, ¿no? Es decir, y irnos con esta canción de ellos. Gracias, lo siento, te amo. Así dicen Los Nocheros y les decimos nosotros lo mismo, que muchas gracias. Por estar allí. Y por darnos siempre por este apoyo. Seguirnos. Gracias, bendiciones. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. No esperar, solo dar. No hay final. Siempre hay más, mucho más.